a este cantautor chileno fallecido el 17 de septiembre de 1973. Bien, Víctor Jara Martínez nació en Quiriquina, Chillán Viejo, en 1932 y falleció en septiembre de 1973 en Santiago. Cantautor chileno, fue también director teatral, investigador de folclore y de los instrumentos indígenas, actor, dramaturgo y libretista, pero alcanzó la mayor trascendencia como compositor y cantante popular. De su álbum Canto Libre, escuchemos el tema principal de este álbum, Canto Libre. El verso es una paloma que busca donde anida. Está allá y abre sus alas para volar y volar. Mi canto es una cadena sin comienzo ni fin. Seguimos compartiendo algo de la vida de Víctor Jara y por supuesto su música. De origen campesino, heredó de su madre la afición por la música. Al ser abandonados por el padre, la familia se trasladó a Santiago, a una cite en la población Los Nogales. A los 15 años quedó huérfano e ingresó al seminario redentorista de San Bernardo. Allí permaneció 2 años. En 1957 entró en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. En esa época conoció a Violeta Parra, que lo acogió como su discípulo. Escuchemos de el álbum Canto por Travesura, Por un Pito Ruin. Con un pito ruin, señor, un muchachito jugaba. Ya las aves imitaba, en su canto era un primor. Una vieja con rigor el pito le arrebató. Ella también pretendió jugar la misma jugada, y por ser atarantada el pito se lo tragó. La vieja abría la boca, la vieja abría la boca, los ojos desmesurados, pero aquí el pito malvado seguía toca que toca. La vieja ya medio loca por no poderlo expirar, la tuve que manotear y así se fue respirando. Y el pito se fue cantando al estómago a parar. Dándose unos refregones, decían unas amigas: usted tiene en la barriga una nidada de ratones. Con muchos retorcijones, la vieja sigue llorando, su desgracia lamentando por aquel pito pirata que lo tenía en la guata y siempre sigue piteando. Siguió por el estantino, agarró camino abajo y vino a tener atajo. Y vino a tener atajo al salir de su camino. Un evento se avino para poderlo arrojar. No lo pudo desatar por estar muy ajustado. Y con el viento forzado, el pito volvió a pitear. Por fin la vieja pujaba. La vieja pujaba con una fuerza inaudito, pero el condenado pito con fuerza repiqueteaba. Como jilguero cantaba y como era necesario, al alma o el vecindario un día por la mañana. con el traste la anciana cantaba como canario. Víctor Jara en 1960 recibió el título de director teatral y pasó a formar parte del directorio del Instituto de Teatro de dicha casa de estudios. Dirigió varias obras de teatro y obtuvo el premio Laurel de Oro como mejor director del año. En 1967 fue invitado a Gran Bretaña, donde recibió otro premio por su dirección teatral. Estando allí, compuso una de sus canciones más conocidas, Te Recuerdo Amanda, declarada a sus padres Amanda y Manuel. Del álbum Manifiesto, escuchemos Manifiesto. Valiente,

canto por la consecuencia de tu canto germinado, que con pala y con arado fue sembrando libertad. Canto porque la verdad a mi pueblo ha regresado. De mi pecho alzó este grito, herencia de otros cantores que curaron los dolores de este vacío infinito. Que duerma, duerma, negrito, se escucha tu voz urgente. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, y así tu canto se eleva. Hoy vives entre la gente, y hoy tu pueblo se levanta a cantarle a tu memoria. Eres el canto vigente, eres parte de esta historia, y hoy tu pueblo se levanta pa cantarle a tu memoria. Eres el canto vigente, eres parte de esta historia. De mi pecho alzó este grito, herencia de otros cantores que curaron los dolores de este vacío infinito. Que duerma, duerma, negrito, se escucha tu voz urgente. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, y así tu canto se eleva. Hoy vives entre la gente, y hoy tu pueblo se levanta pa cantarle a tu memoria. Eres el canto vigente, eres parte de esta historia, y hoy tu pueblo se levanta pa cantarle a tu memoria. Eres el canto vigente, eres parte de esta historia. Iden. Las canciones de Víctor Jara trataban sobre su pueblo y sus problemas en la línea de los cantautores de la época. Con todo su éxito internacional, las llevó más allá de su Chile natal para ser cantadas en cualquier manifestación progresista o concentración universitaria de otros tantos países, particularmente en la España de la Transición. Vamos a escuchar a Isabel Parra, hija de Violeta Parra. Ella nació en Santiago en 1939, cantautor, intérprete y folclorista chilena. Isabel Parra nos interpreta Como una historia. Son años pasados, presentes en mí. Era ya en Santiago y te conocí. Sería en el parque, yo creo que sí. 18 en septiembre te veo venir. No, no, no, no, no, no, no, no.

Hemos escuchado algo de la música de Víctor Jara, interpretada por él y por algunos músicos chilenos. Hemos querido recordar trágicamente su muerte. Fuertemente comprometido con su entorno político, su compromiso acabó costándole la vida. Tras el golpe de estado del general Augusto Pinochet, acaecido el 11 de septiembre de 1973, se encerró con otros universitarios en la Universidad Técnica del Estado, en Santiago de Chile, para mostrar su repudio y voluntad de resistir. Sin embargo, el ejército tomó pronto las instalaciones y lo llevó prisionero Jara al Estadio Nacional de Santiago, donde fue brutalmente torturado y asesinado el 16 de septiembre. Para despedirnos, vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción del álbum Víctor Jara Sinfónico. Nos interpretan Palabra Paloma, Quiero Contarte. Me despido con un fuerte abrazo y les invito para encontrarnos el próximo viernes a partir de las 17 horas. Palomita, vete, quiero.